Muy, muy buenas tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha. Bienvenidos de vuelta a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en nuestra edición número 64. Este segundo, pero en realidad tercer programa que grabamos en el 2025. Ya empezando con una historia nueva y ya también mis fechas acá que no están aún, pero que espero que lo que recuerdo sea correcto. Ya metidos de lleno en los 90s, amigos. Ya en febrero de 1990, ya empezamos esta década que nos va a llevar, creo que, no sé, el triple de lo que nos ha llevado los últimos 40 años de Spider-Man. Y con mi amigo aquí, Spider Gamer, que está recuperándose de una gripa que se escuchó en el programa anterior, que fue básicamente grabado hace 5 minutos, y porque él borró dijo que sin querer, pero yo creo que era porque me estrellaba. Borró el programa 63, tuvimos que volverlo a grabar y ahora estamos de vuelta con el 64, pero está recuperándose de una gripa. Amigo, ¿ya te recuperaste los últimos 10 segundos o sigues malito? No, a ver, ni amigos de La Covacha, no le crean a este falso y corrupto personaje comunista. No, yo no borré el programa, fue alguien más, fue la producción. Pero sí, ya ando mejor, ya después de estos 5 minutos que estuvimos grabando ya me siento mejor. Bueno saberlo. Entonces, para ustedes van a pasar 2 semanas, para nosotros 5 minutos. Esa es la magia del podcast y del viaje en el tiempo. Y nada, estamos grabando programa 64 y empezamos, como habíamos dicho en ese momento, con Espectacular 161. Es el único número de espectáculo que vamos a estar cubriendo acá. Y luego Web 62, también el único de web que vamos a estar cubriendo. Y luego solamente David Michelini y Eric Larsen con una serie de 4 números desde el 330 hasta el 333. Que pude decirlo sin enrollarme la lengua, porque yo sí me sé el trabalengua de 3 tristes tigres. Trabalan trigo en un trigal. Exactamente. ¿Qué título le vamos a poner a esto, amigo? Es una muy buena pregunta. Porque tenemos muchas cosas. Tenemos el indulto al señor Robbie Robertson. Tenemos al hombre miados y su vuelta. Y un poquito de Punisher, un poquito de la gata negra y un poquito de Venom. A mí me gustaría poner acá Robbie Robertson indultado, pero tú me dirás. Vamos a poner el de Punisher. No hace mucho que no le ponemos a Punisher algo. Pero el título del programa va a ser Robbie Robertson. El caso del polvo le vamos a poner. El caso del polvo. Ok, no. Nada que ver. Y bueno, exacto, es una serie de números que no están atados como si era Actos de Venganza y el Spider-Man cósmico que recién terminamos, y que menos mal que terminamos porque fue el final de los 80, y aunque no estuvo mal, sobre todo el dibujo de Eric Larsen en ese último Amazing 329 estuvo bastante interesante. Como he dicho ya en varias oportunidades, una que ustedes no escucharán, otra que sí. Me recuerda mucho a Walter Simonson, al menos Eric Larsen en esta época, y me gusta eso bastante. Uh-huh. Que aparte de eso, pues también tenemos muchas historias inconexas, es lo que quería decir. O sea, no es un solo hilo conductor, sino como que pequeños historiecitas o pequeños cabos que están siendo atados. Sí. Y el primero de ellos, pues, es el caso de qué había pasado con Robert Orson en la cárcel luego de que, contra su voluntad, había tenido que ayudar a nada más y nada menos que a Lápida, como lo trajeron acá, a huir de la cárcel, que intentó matarlo y luego, pues, a punta de básicamente astucia, logró vencerlo y que se entregó de vuelta. Estaba muy en duda de que efectivamente le fuesen a dar este indulto, que sí lo consiguen. Y que básicamente porque esperemos que el presidente en este mundo marveliano esté saliendo de su mandato, porque es lo que está haciendo Joe Biden en este momento, que perdonó como a 2.500 personas, el número más grande de personas que han sido conmutadas sus sentencias a través de un indulto presidencial, porque los habían atrapado que sí con 3 miligramos de marihuana y estaban ahí pasando pena. Entonces el viejito marihuanero lo sacó antes de que Trump nunca jamás lo fuese a liberar. Algo así. Sí, aquí empezamos con eso de que empiecen perdonando, indultando a Joel Robertson, gracias al hermano de su novio de la cárcel, de Bruiser, el grandote John Coffey de 3 metros que estaba ahí en prisión y que murió en sus brazos. Exactamente. Que Y pues, se daban calor en las noches porque estaba extrañaba mucho a su esposa Robbie. sí, quien le decía que le recordaba a su hermanito, que lo intentó ayudar, pero el hermanito ya, cuando supo que lo estaban ayudando con dinero sucio, ya no le gustó nada eso. Y pues resulta que ese hermanito sí existía y se convirtió en un abogado que trabaja en la Casa Blanca para el presidente. Y le consiguió un indulto presidencial a Judy Robertson. ¡Ay, qué bonito es la vida! Exactamente, amigos. Y ustedes no lo saben, pero voy a tener que contárselo. Acabo de regar todo mi café encima de mi teclado. Otra El día de vez. hoy el día de hoy estoy muy, muy accidentado, amigos. Como pueden imaginárselo. Entonces, lo voy a dejar con nuestro amigo Spider-Man para que les vaya contando la historia mientras yo busco cómo secar esta madre, antes de que se me dañe mi tecladito. Por favor, amigo, adelante. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Pues pasa eso, todos felices, jiji, jaja, y ya se van a su casa y ya, felices de la vida. ¿Qué más pasa? Pues algo está raro porque Peter suena su sentido arácnido, pero no sabe qué pasó. Ahí a las sombras de la prisión está Tombstone con Hammerhead. Y Hammerhead y el camaleón son sus nuevos patroncitos. Y el Hammerhead le dice: Oye, pero ¿qué onda con el señor ese? ¿No es un cabo suelto? El Tombstone: No, no te preocupes, es mi amigui. Yo lo voy a solucionar. El Hammerhead: No, no te preocupes, y ahora estás con la banda, nosotros nos cuidamos. Y el Tombstone aclara que no, que él debe tomar ese asunto personalmente y le pide a Hammerhead que no se meta, porque eso es. Ah, perdón, cuestión de él y de nada más, porque pues, son muy, muy amigos. El Hammerhead no le hace caso y manda buscar una solución. Sí, señor. Una solución, digamos, bastante definitiva porque contrata a Hobgoblin, que no es el Hobgoblin que conocemos porque Ned Leeds está más muerto que el dodo. Pero resulta y acontece de que el antiguo. Ay, se olvidó el nombre que tenía antes este güey. O'Lantern. Jack O'Lantern, exactamente, que no volaba, sino que daba saltitos. Pues se había quedado con todo el equipo. El equipo de Hobgoblin, pero sin su fuerza aumentada, porque no había llegado al punto de Ned Leeds que se había descubierto, digamos, la fórmula secreta de Norman Osborn, pero que tiene su propia forma de hacerse superpoderoso, que fue nada más y nada menos a través de toda la serie de Inferno, y es que un demonio a él le pareció muy gracioso y de recompensa lo convirtió en un monstruo o algo así. Sí, Una cosa bien pinche rara. Jason Massengill llegó con el demonio principal de esa saga y le dijo: Oye, quiero que me des poder, te ofrezco mi Nada. alma inmortal. Y el demonio: Yo para qué Ah, quiero sí, tu sí le cochina ofreció el alma, alma. yo Que para qué pague quiero tu cochina tu alma. pinche alma de personaje tipo C de Marvel. O sea, ¿qué le importa a esa madre? Pero aparentemente le pareció graciosito la soberbia de este tipo, básicamente. Sí, le pareció graciosito y lo avienta de ahí y lo premia, por así decirlo, convirtiéndolo en un demonio. La En un cara se le demonio pone de demonio. con cara de lagarto, ¿no? Lo deforma por completo. Y entonces básicamente, desde ese momento no habíamos vuelto a ver a este Hobgoblin. Oficialmente es el Hobgoblin 2 o el 3, porque técnicamente es el 3. Pero es Técnicamente que es el pero, 3. ok, pero honestamente, para que alguien sepa que es el 3, porque el 2 fue que por unos segundos un tipo ahí inconsciente lo disfrazaron de Hobgoblin, está como. Creo que no cuenta. Como muy mamón, pero bueno. De eso se trata los fans de los cómics. Es mucho de actually. Y recordarse de detalles secretos que nadie recuerda porque no tienen vida. Pero bueno, técnicamente es Hobgoblin 3. Y está bien bonita la ceremonia de indulto de Robert Robertson, la historia con su cuñado de cárcel. Y al mismo tiempo tenemos algo que creo que hacía falta de hace un buen rato, que es este recordatorio de que hay un tipo que desde hace, ¿qué será? Un año en tiempo de los cómics, pero unos 10 o 12 números, se quedó con los poderes de Carrion, o mejor dicho, Carrion pues tomó su cuerpo prestado. Descubrimos que Carrion básicamente es un virus que desarrolló el profesor Warren, inclusive previo a cuando volvió a sus cabales y acabó con todo, pero que quedó impregnado con esta personalidad vengativa y que culpa a Spider-Man de todo. Entonces cualquiera que entre en contacto con ese virus pues se convierte en Carrion y en un Carrion que no recuerda absolutamente nada de lo que No, pasó después en sí, esa saga. algo así. O sea, Algo así. ¿No es así más o o yo lo menos. recuerdo mal? A ver, ¿cómo es? Sí, el profesor Miles Warren adquiere la personalidad del Chacal para hacer la vida imposible de Spider-Man. Este crea una especie de virus Sí, se llama el virus replicador. que te infecta, y con ese virus creó una. Mutó a una chava para hacerla parecer Gwen Stacy, que resulta que no era un clon, porque la alta evolución dijo: el Miles Warren era un profesor de prepa, nunca iba a poder desarrollar clones. Entonces, el virus de Carroña es un virus que te convierte en Carroña, pero con la personalidad de Miles Warren de esa época. Bueno, del chacal, que sé para diferenciarlos. En fin, amigo, esto Sí. está bien, bien. O sea, tengo todas estas explicaciones porque esto está muy cómic. Sí, Cosa que me salió. alegra estar entendiendo porque es el tipo de cuestiones de Spider-Man después de 60 años que no entendía ni media mierda cuando pasaban. Y eso que voy a la mitad del camino. Sí, Ahora el que lo pienso, primer. estamos a la mitad de nuestro camino, amigo, por cierto. Valga la pena Ajá. decir eso. El primer Carroña se murió. Y el segundo era un compañero, bueno, es un compañero de Peter. Que Peter encontró el laboratorio secreto de Miles Warren que está en la universidad, que está en una puerta abierta que dice: no pasar, laboratorio secreto de Miles Warren. Y pues él entró y encontró su diario, no encontró el tubo de ensayo con el virus que infectó al otro chavo. Entonces el otro chavo está infectado todavía en la cárcel. Y No, Peter no, va o sea, es con. que fue muy gracioso porque consiguió el diario y el tubo en serio estaba abajo y lo estaba Sí. persiguiendo y como no tenía que leer el diario sino ser infectado, fue Sí. consiguió el tubo de ensayo para Ajá. infectarse. Y Bien pendejo. pues ya Peter va con Reed Richards y le enseña el virus y ya, no, pues para que desarrolle una cura. Exactamente, entonces de eso se trata, de que no se le ha olvidado a Peter esto, pero que estaba muy ocupado, que inclusive está trabajando directamente con Reed Richards, y es la primera vez que lo veo con Reed Richards, porque ya lo hemos visto haciendo esto con el camaleón, mostrando o revelando ese lado hipercientífico que usualmente pues no lo vemos hacer. Para no revelar su identidad secreta, pero básicamente le deja el trabajito a Reed. Y a mí se me hace bien divertido de que no lo olvidaron, sobre todo porque había quedado como que envidioso que lo había perseguido, compañero de clase, etcétera, pero había quedado como olvidado por Peter y la verdad es que no, o sea, sencillamente era que había estado muy ocupado. Y pues Bueno. ya. Regresamos al club del Hammerhead, donde llega el Hobgoblin en smoking y un tipo no lo deja pasar. ¿A dónde vas? No, pues tengo cita con el jefe. No, no, no, primero aquí. Y me da mucha risa que le agarra tantito el smoking que trae y se lo Yo creo, rompe de un jalón y y trae le el rompe traje abajo. absolutamente todo como si fuera un stripper, entonces yo creo que es que le iba a hacer un striptease. Sí. Yo creo que el plan de de este Goblin era llegar con su smoking y frente a James iba a decir, pero aquí estoy yo y a rasgarse las vestiduras. Lo cual no tiene mucho sentido porque si te pones a ver la mismísima capa del Hobgoblin es mucho más voluminosa que el smoking que traía. Pero fíjense que está divertido de lo pendejo que es. Y que además vemos que no solo se deformó con su rostro de demonio, pues, sino todo su cuerpo, porque tiene además unas escamas que básicamente parecen tumores donde debería tener cabello. Este tipo quedó vuelto a verga, básicamente. Sí, y pues ya llegan los matones del Hammerhead y el Goblin se los despacha como si nada. Sí. Y ya llega con él y dice, hey, ¿qué onda? ¿Por qué? Yo pensé que querías hablar de negocios, no que esto era una prueba. Y yo, no, pues que... Nomás tienes que decir las cosas, por favor, Goblin. Así de simple. Ah, sí, sí, que pensaba que era una prueba, pero no era ninguna prueba, era que tenía que anunciarse de forma correcta, entonces... Y pues ya total, le da el trabajo, que es matar a Robbie Robertson, lo cual enoja mucho al Hammerhead. No, es que yo te digo que yo me voy a encargar de él, porque él es mi amigo y somos compis. Y si alguien lo va a matar, debe ser yo, porque es mi amigo. Ok, sí, muy bien. Para que vea la distorsión y la psique retorcida de Lápida. Pero Hammerhead, pues, cosa que... Aquí es el cuento con Thompson que yo siento que aún lo están probando como personaje, pero ¿por qué cedería ante Hammerhead cuando literal, sí, pero en términos de poder están bastante equiparables, inclusive, claro, en teoría se supone que no sabemos nada acerca de posibles superpoderes de Thompson, pero ya se ha implicado que tiene una resistencia y una fuerza sobrehumanas. No. No tiene. O sea, es sí, un. Sí, es tiene. No, todavía no. Es un albino muy grandote y fuerte. O sea, porque no pudo con el Bruiser, que es un hombre normal de 3 metros. O sea, le tiene una fuerza muy fuerte. Sí, es fuerte. Una mucho, fuerza muy fuerte. Sí, pero no es. Ah, está bien. Puede verse que en términos super, de fuerza superhumana contra el esqueleto, pero el cráneo de Adamantium de Hammerhead no pueda. Y quizá por eso es que cede ante él, sí. Quiero pensar yo. Y aparte que tiene más poder, ¿verdad? O sea, no poder físico, sino poder de crimen, de criminal maleante jefe. Entonces está Robbie Robertson ya a punto de tener el primer sexo heterosexual que no ha tenido como en 3 años con su esposa. Y olvidarse del dolor de hemorroides de su novio anterior. Y ya están en plena, apenas empezando con un besito muy apasionado y llega el desgraciado de Hobgoblin a lanzarle sus calabazas terribles. Y que, por cierto, por ahí se encuentra corazón de fuego. Sí, que llegó a ofrecerle trabajo. Básicamente quédate con el changarro, amigo, porque yo tengo que devolverme a... Él no está en Nueva York, está en Phoenix o algo así. Ajá, sí. Está a los headquarters de mi cosa, porque yo vine solamente a visitar en el cómic, no soy personaje principal. Ajá, sí, yo de periódicos no sé, pero te lo vengo a dejar, te ofrezco la presidencia de Ariel Clarín. Ajá. Justo cuando Jonah pues le va a ofrecer un trabajo, pero como editor en su nueva revista, lo cual no, pues él mismo admite que no es competencia para lo que le ofreció el Puma. Porque básicamente es el puesto de Jonah el que le está ofreciendo. Sí. Y pues en eso pues llega el Goblin y Mary Jane inteligentemente le dice al Thomas, oiga, yo sé que usted sabe quién es Peter y yo sé que usted sabe que soy, sí, eso. Yo sé. Ayúdenos. Que tú sabes que yo sé, o sea, sí. Se tiraron ahí una de Friends, ya Joy se confundió, yo no sé quién sabe qué, ya me perdí, pero bueno, en fin. No, dejemos de mamadas, pero porfa vaya y ayude porque usted es superhéroe y aquí nadie va a poder contra esta cosa sino usted. Eso estuvo muy gracioso. Sí, y total se transforma en el Puma sin que nadie lo vea y se va a lanzarse, ¡eh, oh, Goblin, enfréntate a mí! El Puma, sí, yo te conozco porque también soy mercenario, pero no eres nada para... Y lo avienta, ¡pum! ¡Adiós, muerte! Sí, absolutamente. Lo cual, no sé si sea muy conveniente, ojo, Goblin se ha hecho más fuerte, pero bueno, yo no hubiese pensado que se podía despachar al Puma tan rápidamente. De hecho, el Puma se ve muy pendejo en estos números, honestamente. Sí es más fuerte y tiene algunos poderes porque el Puma le quita el planeador y el Hobgoblin simplemente crea otro con sus poderes demoníacos que parece que ya se está empezando a controlar. Ok, entonces creo que precisamente con el upgrade que obtuvo Hobgoblin 3, pues ahí es donde está venciendo a Puma. Pero vuelvo y repito que todo lo de Secret Wars 2 fue muy estúpido porque quién hubiese pensado que el Puma era el salvador de la humanidad. O sea, en fin. Sí. Nadie. Ni él mismo. Ni él mismo. Pues, o sea. Lo bueno es que Peter ya iba a la fiesta, pero llegó tarde, lo cual le da oportunidad de, de ayudarle al Thomas con el Hobgoblin. Y ya, los juntos se enfrentan. Pero alguien está en las sombras acechando. Y le dispara el Hobgoblin. Y este dice: No, sabes que ya mejor me voy. No sé por qué eso fue lo que lo detuvo, un francotirador, pero aparentemente esa es su debilidad. Y descubrimos que el francotirador pues es Tumba, que por ese sentido, no sé cuál es más ridículo, el sentido del honor de Puma o el de Tumba. Al menos el de Tumba sí sabe que está encerrado una psicosis y una sociopatía bien claras. El de Puma, honestamente, parece pura necedad. Aunque quién sabe, también puede que sea tan sociópata como Donnie. Pero en líneas generales, el número pasa muy rápido porque está muy bien narrado. Y creo que esta dupla, Sal Buscema y Jerry Conway, que también con Alex Abiu, hay que decirlo. Pero sobre todo porque Sal Buscema logra algo que ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que es muy su estilo, pero al mismo tiempo también es muy Spider-Man. No se parece para nada a John Romita Jr., John Romita Sr., que Alex Abiuk, y en su momento John Romita Jr. sí se les veía imitando mucho pues a JR, papá. Lo cual es también bienvenido en el sentido de que le da uniformidad al estilo, pero la construcción de Sal Buscema es diferente y agradable. De verdad que estaba alabando tanto a Eric Larsen, pero Sal Buscema no podemos dejar de mencionarlo porque en este número está espectacular. O sea, de Así hecho es. creo que no hay panel mano a mano aquí, y eso que hay una pelea con un montón de personajes que intervienen de diferentes maneras. Ocurre en medio de la casa de Robin en Queens, entonces no hay edificios, pero sí muchas casitas y jardines y espectaculares y demás. Y honestamente que está divertidísimo, está Sí, buenísimo. luego la hoja final donde Spider-Man le dice al Puma: Ah, Puma, me salvaste la vida, estamos a manos, ¿verdad? ¿Eh? No, no, no, alguien disparó y nos salvó a los dos, maldita sea, ahora le debo la vida a alguien más también. Sobre todo porque se quiere quitar este pedo de este acosador extraño. En todo caso, nos pasamos a Web 62. Esta vez es el señor Alex Abiu, como les estaba comentando. Y se me hace bastante divertida este número porque, como habíamos dicho, todo esto está bastante suelto. Son historias que ciertamente hay un hilo conductor, pues es todo lo que hemos estado viendo de Spider-Man, pero no es un arco como hemos hecho en estas oportunidades. Y es la vuelta del hombre meados, que ya es como su quinta vuelta, y es la misma repetición que también habíamos hecho en otras oportunidades. Llama a su hermanastro, media hermana, Liz Allen, para pedirle dinero. Y justamente se entera Peter, porque Lisa está sumamente nerviosa, porque la última vez que intervino y que estuvo en la presencia de ellos, pues hizo un desastre. Y también causa bastante angustia en Norman Osborn, perdón, en En Harry Harry. Osborn, y que está el temor de que Harry pues se le termine de volar los tapones que hasta ahora no se le han volado. Sobre todo de que se acuerde que básicamente que Peter es Spider-Man, ¿no? Que se quiera Sí. volver el Green Goblin. Pero se ha vuelto el Green Goblin sin hacer esa conexión, o al menos sin decirnos a nosotros que la ha hecho, porque valga la pena decir también que puede que sea un caso como el de Mary Jane, de que de repente diga: Ay, Peter, yo sé que tú eres Spider-Man, vamos a movernos. Entonces puede Sí. que Harry. No lo sé, o sea, yo no he leído hasta ahí, capaz que tú sí lo sabes, pero no me sorprendería si, y esto soy yo, por supuesto, por eso se trata, que yo estoy leyendo esto por primera vez, no me sorprendería si de repente Harry le dice a Peter que sabe que es Spider-Man y que no pasa nada, que él sencillamente no lo ha mencionado porque se supone que es secreto. Pero sabemos que no es tan sencillo así, no es tan sencillo entre ellos, ¿no? Así es. Sí, o sea, mantiene el misterio y pues sí, tenemos la. Ya hablaremos de ello en el futuro y veremos bastante sobre Sí, esas muy probablemente sí. cosas. Aquí pues tenemos esto de que regresa así, este, ¿cómo se llama este? Molten Man, ahí se me fue el nombre del... Hombre meados. Sí, pero su nombre de civil. Hombres miados, señor. Bueno, total, pues va a visitar a su hermana. Este, mientras pues Mary Jane está con su prima Chrissy, viendo sus fotitos de que, ah, mira, ya parece que la chava está mejorando mucho. No, no, y bueno, yo solo un detalle. No recuerdo, tienes toda la razón, no me acuerdo el nombre civil del hombre meados, pero no pareciera tener la misma personalidad obsesiva y básicamente animalística que tenía antes. Aquí hay un poquito más de raciocinio. De hecho, lo vemos muy contento, a punto de comerse su hot dog de Nueva York, porque básicamente él mismo dice que tuvo mucho tiempo en la cárcel y pues quiero probar uno nuevo. Y cuando está a punto de darle el primer mordisco, también Alex sabe se mueve de trabajo de la gente mirando en la calle a este tipo que brilla, y es todo amarillo, hasta el vendedor de hot dog se lo regala porque piensa que lo va a robar. Sí, Y que pasa la patrulla de policía y le dice, amigo, pórtate bien, tú estás en observación y no sé qué. Es como que eso lo amarga tanto que pues no se come su panchito. se llama Max Raxton. Este, Gracias. y sí, pues está tan molesto por la personalidad del tipo este, del vendedor y la policía, que dice, ya no quiero nada, sí. Y se va, y en eso, pues, mientras Chris y Mary Jane están viendo fotos viejas, que parece que Chris ya salió del hospital, porque están en el departamento de ellos. Llega Lee, salen a buscar a Peter y a Mary Jane y les cuenta el asunto, ¿no? De que su medio hermano le dijo que quería hablar con ella y que quiere, va a ir ahí y que Y sí. que le quería pedir prestados 10 mil dólares, ¿no? Y Claro, pero quiere 10 mil dólares. la última vez que le pidió prestado 10 mil dólares, se sintió como una amenaza y fue un desmadre. Pues Liz piensa que va a pasar lo mismo otra vez. Y pues ya, Peter llega ahí, ve a las chicas ahí, se cambia y baja por el elevador. Y pues Liz les platica todo sobre el hermano, cómo era su hermanastro, cómo su papá les gritaba y él se ponía todo loco, que tenía el temperamento muy alto. Recordamos el experimento donde le cayó la coca de piña encima y se convirtió el hombre en Exactamente. miados. Que no me acordaba que había sido justamente en el laboratorio de Smitey, que había trabajado como asistente de Smitey, y que pues ese refresco de piña fue lo que lo convirtió en el hombre meados. Y también habla de pues al menos las tres o cuatro oportunidades anteriores en las que Spider-Man ha tenido que impedir que maltrate a Liz cuando era soltera en un principio y ya luego casada con Harry y ahí la involucración de Harry y todo esto también, ¿no? Sí, pues total, Peter le dice, no, mira, porque pues sabe el asunto de Harry, y le dice, no, es que Harry ya viene con el niño, no, pues váyanse, y yo lo espero aquí, y yo platico con él, tranquilamente, de vatos a vatos, y ya. En eso llega una representante del gobierno que le dice, señor Osborne, yo no soy, ¿cómo que no? Déjeme pasar, y se mete, y le está violando todas las reglas al hacer una fábrica como departamentos, no hay seguridad, y lo voy a acusar. Una cosa así. Entonces, pero en todo caso, pues, de verdad que bien, problema de la tipa, porque no debes meterte en una casa sin que te inviten, pero la termina escondiendo en un closet Peter porque ya viene este tipo, ¿no? Ya llega, se presenta y en eso pues Peter lo recibe como Spider-Man, lo cual pues el mono este pues está. Y dice, no, es que yo quiero ver a mi hermana, ¿qué le hiciste? Yo, nada. Tú vete, malo. Yo, no, mentiroso, dime dónde está, quiero necesito hablar con ella. Y pues, como el tipo es de temperamento corto, de mecha Es corta, pues. de mecha corta, exactamente. Pues empieza la peleadera y por supuesto se desnuda como si fuese a hacer el dulce dulce amor con Spider-Man. Pero es para que lo puedas ver en calzones, que honestamente estos calzones están un poquito más adecuados a los 90. Ese es el cambio de personaje. Ya no son unos speedos, sino Son unos shorts unos rasgados. shorts de estos rasgados, exactamente, todo sexy. En todo caso, mete a Peter en un refri y lo avienta por el ascensor, cosa que se me hizo muy graciosa. Y que además habla de que puede llegar a ser un Bastante adversario cruel. formidable, el hombre meados. Pero la cuestión es que hace algo muy interesante, porque al final también se compran los cómics por ver las escenas de pelea larguísimas, etcétera. Pero hay algo acá que no nos terminan de decir y que tú como que intuyes del principio de del número. Esto no es particularmente innovador y no voy a alabarlo más allá de que al menos es una decisión inteligente para cómo resolver esto. Pero es que unos minutos después, justamente se consiguen con Harry que venía con Normie. Y bueno, van todos otra vez al departamento pues a ver a Peter. Aparentemente no le comentaron de que venía Max, de que venía su cuñado. Y se lo consiguen en la calle con Peter. Pero digamos que haciendo lo que había hecho del principio del número. Sí. Pero es muy Marvel eso de que se empiecen a putear primero. Y es básicamente pues, el hombre miedo explicando que primero viene a pedir perdón. Que promete que no va a volver a interferir de la manera en que lo hizo en la vida de Harry y de Liz, que de hecho quiere tener una relación familiar con ellos y conocer a su sobrino, pues. Sí, que. Sobrino político. Ajá. Y que el dinero no se los estaba exigiendo, sino que quería un Pidiendo préstamo préstamo, sí. para ponerse pues de nuevo en línea, porque ya. Porque Y no quiere tiene controlar. nada. Pues sí. No tiene nada, sí, y quiere ponerse ahí y pues ya ser una persona de bien, ¿verdad? Exactamente. Y por supuesto el departamento, por cierto, lo volvieron mierda, valga la pena decirlo, y además encerraron a la tipa del gobierno en el closet. Entonces, digamos Ajá. que metieron en varios problemas a Harry, menos mal que tiene mucho dinero. Sí, y ya pues Harry dice, ¿cómo? ¿Quieres serlo? Sí, ya quiero ser derecho, quiero una vida buena. Ah, bueno, yo te doy trabajo en mi planta química. Exactamente. Entonces, en vez de prestar los 10 mil dólares, que quién sabe cuánto te van a durar, pues ven y trabaja con nosotros y, ay, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y pues el mono este pues tiene sentido que trabaje en una planta química porque pues se supone que eso estudió, o sea, le sabe esas No, cosas. bueno, y que además no te vas a gastar nada en traje de protección porque ya está. Ah, ¿Qué más le va sí. a pasar? No necesita equipo de seguridad porque ya lo trae incorporado. Y ahora, ¿cuándo pasó esto? Sobre todo la sanación psicológica de Mark, que se llama. Pues no lo vemos, pero se me hace interesante esta posibilidad de redención y que además intervenga como un personaje adicional dentro del roster y de la familia de Harry, con pues obviamente su característica de que básicamente es todo dorado. Ahora, que está muy rápida la conversión, sí, pero es que no tiene mucho tiempo porque de inmediato un tipo que estaba a punto de matarlos hace un par de años, ahora está cargando a su hijo. Eso está muy raro, pero ¿saben qué? Está bonito. O sea, al menos ese es un twist interesante, como para ver qué pasa. No sé Sí, cuánto y tiempo, no sé cuánto tiempo vaya a durar esto, pero a mí, por primera vez, el hombre miedo se me hizo interesante. O sea, un número en el que me digas el hombre miedo tratando de trabajar en la fábrica de Harry y tratando de pues nada, tener una vida normal y conocer a su familia y involucrarse, etcétera, y agradecer el trabajo que le están dando. Ah, yo leería eso. Se me sí. hace interesantísimo. Y eso que el hombre Ajá. miedo ni lo soportaba. Y técnicamente sería el segundo villano de Spider-Man que deja las Que se fechorías, reforma. que se reforma. El primero ¿Cuál fue el sería primero? el Sandman y ahora Ah, cierto, que Sandman está de hecho ya trabajando como agente el Silver Sable. de Silver Sable, exactamente. Bueno, bueno, si sí, se reforma en el sentido de que ya no anda loquito, ¿no? O sea que eventualmente hay un camino. Yo imagino que están buscando atención psiquiátrica, pero hay un camino de redención, amigo. Sí, supuestamente el temperamento era el que En la cárcel sí lo hay hacía atención mal. psiquiátrica. Y pues ya no Y se está algo. quemando en vida. Exactamente. Una cosa que quería llamar la atención porque la leí en ese momento y me pareció muy bonita. En este número de Web 62 han estado, pues, como son los scans de los números de los 90 y de los 80, que no tenemos esa oportunidad en Marvel Unlimited porque allí son recoloreados y están pensados para. Básicamente para colecciones, pero hay un perfil de Mary Javins. ¿Y por qué es importante el perfil de Mary Javins o por qué lo quiero llamar a colación, siendo que han habido otros perfiles? Porque Mary Javins es colorista de Spider-Man en este momento trabajando en Marvel, pero se convertirá desde hace 3 años en la presidenta editorial de DC. Uh-huh. Mucho tiempo después, obviamente, estamos hablando, ¿qué? De, si esto es 1990, unos 35 años. 35 años después, exactamente. O sea, que tiene una carrera bastante amplia. Y que le ha dado la vuelta a DC después de la dictadura de Dan Didio. Uh-huh. La Didio dictadura, como le decían Valentín y Francisco muy graciosamente. Y que ha hecho de DC una cosa muy, muy fresca. Y es su primera, mujer editora. Pero que tenga esta historia en los cómics y que haya sido colorista de Spider-Man y que le hayan hecho este perfil, a mí se me hizo así como que, ¡ay, mira! Uh-huh. Básicamente, así como el meme de Leonardo DiCaprio, I understood that reference. Uh-huh. Sí. Entonces, bonito que, aunque sea, podamos leer estos scans acá para recordar este tipo de cosas. Muy bien. Entonces, lo siguiente, amigos, es ahondar ya o sumergirnos por completo en Amazing. Aquí, por supuesto, no solo yo borré el programa anterior, sino que no hice la tarea completa porque no leí los últimos dos números. Pero no, eso no va a detenernos, como nunca nos ha detenido. Entonces, lo bueno es que Spider-Man hizo la tarea. Y vamos a comentar acerca de estos números inconexos, pero que tienen la gran característica de el dibujo de Eric Larsen en su plena pleno apogeo, uh-huh, comenzando por las micronalgas de Punisher. Que está muy chido como le quedó. Sí, con una joroba enorme, pero bueno. No es joroba, amigo, es su musculatura insoportable, pero sí. Tiene un músculo en los omóplatos. Básicamente, lo que parece que tuviese las nalgas en los omóplatos, eso es lo que está pasando. Sí, no, pues aquí tenemos al Punisher que está enfrente de una ambulancia con una bazooka, listo para la acción. Y le dispara y resulta que la ambulancia está llena de cocaína. Ay, exactamente, que tú pensarías, pero ¿por qué le está disparando una ambulancia al Punisher? Se volvió loco, cosa, uh-huh, que siempre ha estado loco, pero no tan loco. Sí. Y pues ya total, ataca a los que están en la ambulancia y les quiere más información. Y cuando uno se la va a dar, pues le dan cuello. Porque ya le había disparado al otro, pero... Fíjate que esta, como es de los 80s, 90s, era la época donde esas Uzi de esas con pistolas, metralletas, estaban muy de moda. Pues porque básicamente es una metralleta, pero que la puedes empuñar con una sola mano. Sí, son las Uzi. De hecho, todos lo recordamos porque, Dios mío, sé cuánta película no salió. Uh-huh. Y también recordamos que son los 90 porque literal le mete la UCI en la nariz a uno de los henchmans y cuando le ofrece de que vayan a quitar aún más cocaína para que entre los dos la pueden vender, le vuela la tapa de los ojos y queda lleno de sangre Punisher, cosa que no hubiésemos visto unos números antes. Sí, que igual lo más sensato hubiera sido darle al Punisher en lugar de en su amigo, ¿eh? Pero bueno, no tenía tan buena puntería. Total, pues ya mata al otro tipo y en lugar de sacar la información. Y pues bueno, Nimodation quema el camión con la droga, maldita droga. Exactamente, pero vemos que Punisher anda en una de encontrar quién es que está moviendo tal cantidad de cocaína. Tenemos luego... un panel que a mí también se me hizo muy bonito de Eric Larsen. No sé quién está, si justamente está coloreando acá. Creo que Mary Jane no estaba coloreando Amazing. Bob Sharon es el colorista acá. No sé hasta qué punto sea decisión solamente de él. Esperaríamos que sí, pero hacen algo muy bonito con el traje de Spider-Man que creo que a falta de una mejor descripción, yo lo describiría como tipo Frank Miller. Que hacen como que brillar mucho la parte roja del traje y convierten completamente en negro todo lo demás, que se supone que debería ser como un azul oscuro. Sí, la parte la parte que generalmente es telaraña negra, la vuelven roja y todo lo demás lo vuelven negro, salvo los ojos. Ah, ya, o sea, es como una especie negativo. Ok, entonces tienes toda la razón. Eso era lo que yo no sabía describir, pero tienes tú toda la razón. lo que es negro lo vuelven rojo y lo que es rojo lo vuelven negro para mostrarte justamente ese contraste de negativo que queda muy bien porque se supone que está iluminado por los rascacielos. En todo caso, de una manera muy inteligente y muy vibrante, te hace entender que está en las sombras tomando estas fotos, Peter. No lo están viendo a pesar de toda la iluminación que hay alrededor. Eso se me hizo muy Frank Miller, porque lo hemos visto hacer a Frank Miller mil veces. De hecho, lo vimos hacerlo aquí justamente en Spider-Man. Que no recuerdo si dibujó algunos números de Spider-Man, Frank Miller, o si fueron unos anuales. Dibujó algunos números, ¿no? Sí, dibujó unos números y anuales. Ya no, exacto. Por Dibujó ahí sí como dos dibujaba y anuales, así dibujaba y estuvo. coloreaba con su esposa. Bueno, hasta su momento su esposa, hasta que se volvió loco y se separó de ella. Y una que otra Y que portada causaban también. estragos. Sí, ese anual con Doctor Strange, de hecho sí lo recuerdo. Pero nada, está muy, muy, muy bonito. En todo caso. Sí, y pues aquí Spider-Man llega a detener unos maleantes que llegan a un penthouse de un tipo, totalmente armados hasta los dientes. Y ahí aprovecha para dispararlos y atarlos a una telaraña a todos, porque el Porque. tipo ven, también tiene mucha droga y los otros monos querían robarle las Sí, drogas. hay escasez de cocaína, están persiguiéndose entre todos para poder volver a recuperar el mercado y tenemos un flashback de qué carajo fue lo que pasó en el último cliffhanger en el que nos dejaron. Y sí, o sea, cuando llegó Felicia al departamento, Peter actuó de inmediato con rabia. Porque la última vez ella amenazó pues a Mary Jane. No, todavía no. No la ha amenazado, pero sí, o sea, es su exnovia y dice, ay, ¿qué diablo estás haciendo aquí? Bueno, pero no es una exnovia psicótica, ¿no? O sea, Sí. no reacciona así con otras exnovias. Ajá, sí. Pero sí, y más porque ahora anda de pareja de Flash Thompson. Y Mary Jane inteligentemente, ah, no, es que Peter ya la conocíamos y sí, pero no, ya, pues cenan tranquilamente. Mientras Felicia le anda coqueteando al Spider-Man por debajo de la mesa. Sí, entonces tenemos un dibujo de ellos conversando, y debajo, justamente debajo de la mesa, donde se le ven además las medias y el traje de Spider-Man a Peter. Entonces ahí hay como una referencia doble, Felicia haciéndole cariñitos, a un Peter muy enojado y a una Mary Jane que está más preocupada por la identidad secreta de Peter que el mismísimo Peter. Ajá, sí. Sí, pues Peter obviamente no lo toma bien. Bueno, Tanto entonces porque eso tenemos. es por el asunto de Flash y por la exnovia, pero bueno. Exactamente. Y me gusta que lave los platos con una camiseta. Entonces, como que tenían una contra Batman aquí. Ahora que como que la otra referencia como que si sí era de Michelini, porque Peter utiliza una camiseta con un símbolo de Batman prohibido o algo así. Sí, como que no le dieron trabajo en Batman y se anda quejando. Sí, aparentemente existe Batman en el universo de Marvel. Pero bueno, regresamos a la. ¿Dónde está la bóveda donde supuestamente está guardado Eddie Brock? Y al parecer se suicidó porque lo Sí, señor. encuentran colgado en su celda No todo se molido. suicidó, se desvivió. Viste que nos van a. Se desvivió. Edita esa parte, por favor. Sí, no. En todo caso, también le dio un yello a por enésima vez a nuestro amigo Nate Lubensky. Tenemos el encuentro entre Peter y Punisher. Y es toda esta historia de que alguien se está robando toda la cocaína, la tiene una sola persona y está causando caos entre Sí. las bandas de Nueva York. Sí, alguien está almacenando toda esa cocaína y encontraron una tarjeta donde viene algo de información decodificada. Aquí Punisher ya está trabajando con Micro, que es el que empieza a resolver el enigma. Algo que se me hizo medio fuera de personaje es que Spider-Man no trató mucho de evitar que Punisher anduviera matando gente. O sea, No, sí se lo menciona. sí, pero no como generalmente lo hace, de que no, no mates gente, simplemente Ah, lo pero es deja que hacer. le dijeron que son los 90 y es un cómic de Eric Larsen, y tiene que haber sangre. Entonces dijo, bueno, hazla Pues tú, yo sí. no puedo. Eso sí. Bueno, aquí empezamos el siguiente número, que es el Amazing Quen. Este es el Amazing 331, amigo. 331. ¿Qué te parece? Algo que no mencionamos y que arriba de en las portadas están empezando a aparecer cuadritos con personajes clave que vamos a ver en el número. O al menos eso pensaría. Sí, y que además desde hace un ratito estaban presentando a Spider-Man como el personaje no mutante más importante de Marvel o algo así. Uh-huh. El logo de Marvel a su vez también se modificó, el de Marvel Comics, de hecho parece ya el de MTV. Y no solo eso, sino que no recuerdo cómo se llama este símbolo que va acá a la izquierda donde está el personaje, pero ya es está siendo... ¿Cómo? Es el... El cuadrito que identifica al cómic y sale el personaje en chiquititos tiene un nombre. Sí, sí, tiene un nombre. Pero no me acuerdo, ni tú tampoco. No. Pero ya es el Spider-Man de McFarlane. O sea, uh-huh. ¿Qué es lo que nos indica todo esto? Que aparte de los mutantes, que están vendiendo muy bien porque estamos en plena época de ¿cómo puede ser que se me ha olvidado el nombre? Jim Lee. Bueno, Jim Lee por un lado, pero el escritor que duró 70.000 años. Sí. Claremont, sí. Cambiando a Jim Lee, etcétera, pero digamos que los mutantes son lo más hot en este momento, junto uh-huh. con Spider-Man, es lo que está vendiendo. Entonces, por todos lados te quieren recordar, pues, cuestiones icónicas que lo hacen importante. Cornerbox, la de la esquina. Cornerbox, gracias. Cajita de la esquina, tampoco es que sea muy brillante esto. Uh-huh. La presencia de Venom, que uh-huh. también fue superventas, creado por el mismísimo McFarlane, y la presencia de McFarlane también es lo que está haciendo que venda Spider-Man. Entonces empezamos uh-huh. con todo este tema y nada más y nada menos que la Gata Negra ahora sí amenazando a Mary Jane de que la va a matar porque sí. está casada con Peter. Se volvió loca Felicia, bueno, más loca lo que ya estaba. Sí, en su mente retorcida dice, piensa que pues Spider-Man, porque ni siquiera le dice Peter, Spider-Man se casó con ella porque ella la dejó, pero ahora que vea que le rompa el corazón a su amigo, va a entender y van a regresar juntos. Sí, claro, eso es un excelente plan que va a funcionar. Sí, y el mismísimo hecho de que, bueno, le dice Peter, tenemos que hablar, pero porque justamente se aparece Spider-Man segundos después de que se fue Felicia. Ajá. Uh-huh. Y de verdad que aquí, lo único que yo pensaría de todo esto, si yo fuera amigo de Mary Jane, lo que le recomendaría es dejar a ese tipo porque no vale la pena. Puras broncas. Pero bueno, en eso van a hablar. Y mientras Punisher prueba sus nuevas armas que le consiguió el micro, uh-huh. y vamos a ver la autopsia de Eddie Brock, pero le sale un moco negro y no, realmente no estaba desvivido. Sigue en nuestro mundo el... Sí, pero hicieron el plan, era de Eddie Brock y del simbionte, de bajar uh-huh. sus símbolos vitales para que pensaran que estaba morido y poder uh-huh. que lo sacaran de la celda, ¿no? Sí, algo que había mencionado, el estilo clásico que conocemos de Venom, yo creí que era de Mark Bagley, pero no, es de Eric Lancer. Sí, él es el que básicamente le hizo la mandíbula tipo el Joker de Heath Ledger hasta las orejas. Ajá. Uh-huh. Y esta apariencia, sobre todo darle más preponderancia a la mandíbula y a los dientes demoníacos. Y a la lengua, sí. Y la lengua, exactamente. Entonces, ciertamente, no sé, yo diría que como que el 95% del Venom moderno lo dibujó, lo creó McFarlane sin duda. Uh-huh. Pero este detallito adicional no es de Bagley, es de Eric Larson. Uh-huh. Sí. Y pues ya, ahora regresamos a la aventura de Punisher y Spider-Man. Y mientras ellos se preparan para ver dónde está el montón de droga, resulta que una señora ve a Mary Jane platicando con sus amigos actores y le dice, oiga, usted es civil, la del hospital, ¿verdad? Sí. Y la golpea y dice, ¡ah, zorra! Y pues como Mary Jane dice, oye, ¿no le haces? No, pues que... Es como un halago, ¿verdad? Que me considere que hago el papel tan bien que piensa. Básicamente, señora, es una covacha. Sí. Hacía el covachando del programa, de la novela de Mary Jane. Y es muy gracioso porque esa es toda su intervención y después la atropella. Alguien la atropella. No sabemos quién. Y se muere, entonces dura como 4 paneles, pero lo gracioso es que Eric Larson la pone en la portada como uno de los personajes importante, Es ¿no? que el punto importante es que la atropellan, pero dicen los que están viendo, parece el carro la vio y aceleró para atropellarla. Ese es el punto importante. Lo cual, de hecho, no es que hable de la señora, sino del tipo en el carro, obviamente, pero Sí. Pues nunca se va a aclarar. bueno, sí, es que Tal quería vez decir, nunca. pero en todo caso, está muy estúpido de mi parte, porque pensé que quizá la señora, pues no era quien se hacía pasar ser, pero por ahora veo este globo de pensamiento y como que sí, estaba bien loca, sí, era bien Sí. Y pues covacha. ya resulta que el lugar donde está las drogas es una escuela militar. Y Spider-Man le dice Punisher, no vayas a andar matando gente. Pero no, yo no mato militares. Ellos siguen órdenes. Yo fui un militar. Y menos niños, porque es una escuela militar de cadetes. Exactamente. Y resulta que el director de esta escuela es Charles Bronson. ¿Por qué Sí. no lo sé? Imagino que es medio homenaje a las películas de Charles Bronson que están muy de moda en este momento. Sí, porque le Pero... dice, tienes un deseo de muerte, a Death Wish. Ah, ya. Ese es el chiste. Entonces, Eric Larson se anda divirtiendo. Creo que junto con Michelin, porque nuevamente vimos la referencia a Batman también antes. Y por cierto, yo no sé si también heredado de McFarlane o qué, pero en esta imagen los ojos, o sea, la cara de Spider-Man literal es, este es Spawn. Spawn con telaraña, o sea. Y se fue Alejandro, espero que esté bien. Vamos a hacer una pausa, amigos. Pero pues básicamente es esto que el tipo les dice que como están en una situación medio difícil en Estados Unidos y que antes se controlaba con el oro, ahora lo que hacen es que están almacenando cocaína porque la cocaína es la nueva moneda en algún punto. Bueno, en los 80 eso era, perdón, en los 80, sí, digamos que 1990 se puede considerar parte de, con lo preponderante que fue la cocaína, como que se puede entender, ¿eh? Sí, y básicamente por eso están almacenando la cocaína. Entonces, Spider-Man y Punisher bajan al sótano a destruirla toda, pues encuentran unos robots Sí, digamos malignos. aquí la cuestión controversial o muy ochentosa es que el gran drug dealer que está acumulando esta droga, esta cocaína que tiene loco al inframundo neoyorquino, no es un Pablo Escobar, sino el gobierno de Estados Unidos. Sí, el gobierno de Estados Unidos es el que está controlando eso. Y un policía se le acerca a Mary Jane al final para que, oye, ¿me puede firmar este autógrafo? Sí, claro. Ah, es de la novela, ¿verdad? Sí. Y el policía, bueno, también venía otra cosa. Jonathan Caesar acaba de ser liberado esta tarde. Oh, no. Exactamente. Y Venom que está acercándose, más que todo. Entonces, ahí lo tenemos. Amigo, vamos a interrumpir el programa. Va a ser el más corto de la historia, con solamente cuatro números, pero como les dijimos, ya habíamos grabado uno anteriormente y se nos fue un poquito el tiempo. Yo creo que no hay problema, vamos a tener programas cortos, si eso a veces pasa, pero vamos a seguir con nuestra frecuencia de siempre. Eso me da la chance a mí de leer el Amazing 332 y 333, básicamente porque Spider-Man tiene compromisos familiares. Entonces, Así es. estamos de las 7 de la mañana aquí grabando, estoy hablando enfermo y hace mucho frío. Voy a ponerme a editar en el 63 ahorita, para que lo tengan a la mano de inmediato mientras me como mi desayunito. Y No nos sé para qué le dices veríamos eso si ya lo van a incluso. tener antes de que escuchen esto. Pero bueno. Pero a mí no me importa. Pero bueno, amigos, semana que viene pues continuamos con Amazing 332, y no sé qué nos pusiste tú aquí como 65, amigo, vamos a leerlo. Sería de la Amazing 332 al 333 nada más. Luego, justamente vamos con nuestros primeros dos anuales, que serían el anual 24 de Amazing y el 10 de Spectacular, y el 6 de Web, bastantes anuales. Y luego, pues, Hobgoblin y Carrion, parece que vuelven, y el Green Goblin 2 también, desde Web 63, y el Spectacular 162 a 164. Entonces, eso es lo que estaremos leyendo la semana que viene. Nada, cuídense mucho, estamos en contacto, un gran abrazo, Sí, y aquí muchas seguimos. gracias. Sigan escuchando el clarín y vayan a la Covachacón también. 7 y 8 sí, señor. De febrero. 7 y 8 de febrero en Ciudad de México. Entradas gratis. No se les olvide. Más información en la página de Facebook de La Covacha. Un abrazo a todos. Bye, bye. Bye.